La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva. Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que nos acompañan otra vez. Soy Carolina Toro, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, gracias al apoyo técnico del equipo de Radiofonía Online en San Luis Potosí. Rosario Castellanos y Alfonsina Storni son dos voces imperdibles en la poesía en español del siglo XX. Hoy, en Letra Viva, recordamos a estas grandes escritoras a través de seis mujeres que nos hablan de sus primeros encuentros con la obra de Alfonsina y Rosario, como cercanamente las llaman. Hola, soy Marichuy Sustaita. Les voy a compartir el siguiente poema. Agonía fuera del muro. Leer a la gran escritora mexicana Rosario Castellanos es gracias a mi etapa escolar de aquella niñez, que desde entonces se nos ha inculcado la lectura, y más cuando se trata de alguien de suma importancia en nuestra hermosa nación. Lo que destaca de Rosario Castellanos es que parte de su obra literaria está dedicada a su natal Chiapas. También se la reconoce como una de las máximas representantes del feminismo latinoamericano. Al seleccionar este poema, es porque en este mundo que vivimos, no nos paramos a pensar cuál es nuestro motivo o sentido de estar aquí. ¿Qué es lo que nos hace seguir adelante, a pesar de que la vida siempre nos pone situaciones difíciles, en los cuales solo vemos el fondo, pero no la salida? Sin embargo, no nos importa eso. Solo cerramos la mente y dejamos que nuestra vida siga igual. Hola, soy María del Socorro Rodríguez Torres y elegí leer un poema de Rosario Castellanos porque fue una destacada intelectual mexicana y una de las mejores poetisas del siglo XX. Voy a leer para ustedes Agonía fuera del muro, en donde ella hace una crítica hacia los hombres que ambicionan dividir el mundo. A continuación, Agonía fuera del muro. Miro las herramientas del mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres prensado por los días. Su noche de ronquido y de zarpazo. Y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera y el hambre los alumbra, y la necesidad más dura que metales. Sin orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Una vértebra que todavía la especie no produce? Los hombres roban, mienten. Como animal de presa olfatean. Devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan o cuando burlan a la ley o cuando se envilecen, sonríen. Entornan levemente los párpados. Contemplan el vacío que se abre sus entrañas. Y se entregan a un éxtasis vegetal inhumano. Yo soy de alguna orilla. De otra parte. Soy de los que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces el mundo. Déjame. No es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos. De los que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. Soy Samantha Vargas. Elegí un poema de Alfonsina Storni titulado Un sol. Este poema lo elegí en particular porque me gusta mucho la fuerza de cada una de las palabras que utiliza y el cómo se percibe el amor en esta búsqueda, en estas ganas de encontrar un amor que la haga sentir de la misma forma en la que ella lo percibe, como un fuego, como un amor muy, muy intenso. Y la primera vez que lo leí, la verdad que me cautivó y desde ese momento comencé a leer mucha de su poesía. Bueno, el poema dice así: Un sol. Mi corazón es como un dios sin lengua. Mudo se está a la espera del milagro. He amado mucho. Todo amor fue magro, que todo amor lo conocí con mengua. He amado hasta llorar, hasta morirme. Amé hasta odiar, amé hasta la locura. Pero yo espero algún amor natura, capaz de renovarme y redimirme. Amor que fructifique mi desierto y me haga brotar ramas sensitivas. Soy una selva de raíces vivas, solo el follaje suele estarse muerto. ¿En dónde está quien mi desierto alienta? ¿Me empobreció a sus ojos el ramaje? Vulgar estorbo, pálido follaje, distinto al tronco fiel que lo alimenta. ¿En dónde está el espíritu sombrío de cuya opacidad brote la llama? Ah, si mis mundos con su amor inflama, yo seré incontenible como un río. ¿En dónde está el que con su amor me envuelva? Ha de traer su gran verdad sabida. Hielo y más hielo recogí en la vida. Yo necesito un sol que me disuelva. Mi nombre es Irene Delgado y el día de hoy les voy a compartir un texto de Rosario Castellanos. Es el segundo de sus dos poemas publicados por la editorial Ícaro en el año de 1950. Yo me encuentro apenas con Rosario hace un par de años, en el 2018, cuando llega a mis manos el segundo tomo de su obra reunida por el Fondo de Cultura Económica. Y como lectora tengo siempre la manía de comenzar a hojear los libros antes de leerlos formalmente para enterarme de qué sorpresas me tendrá deparadas más adelante el autor. Este poema en especial se convierte en uno de mis favoritos porque en él Rosario hace un manifiesto de resistencia ante una compañera que siempre está con ella y en la soledad. Y dice así: En mi casa, colmena donde la única abeja volando es el silencio, la soledad ocupa los sillones y revuelve las sábanas del lecho y abre el libro en la página donde está escrito el nombre de mi duelo. La soledad me pide para saciarse lágrimas y me espera en el fondo de todos los espejos y cierra con cuidado las ventanas para que no entre el cielo. Soledad, mi enemiga, se levanta como una espada a herirme, como soga a ceñir mi garganta. Yo no soy la que toma en su inocencia el agua, no soy la que amanece con las nubes ni la hierba subiendo por las bardas. Estoy sola, rodeada de paredes y puertas clausuradas, sola para partir el pan sobre la mesa, sola en la hora de encender las lámparas, sola para decir la oración de la noche y para recibir la visita del diablo. A veces mi enemiga se abalanza sobre mí con los puños cerrados y pregunta hasta quedarse ronca y me ata con los garfios de un obstinado diálogo. Yo callaré algún día, pero antes habré dicho que el hombre que camina por la calle es mi hermano, que estoy donde está la mujer de atributos vegetales. Nadie, con mi enemiga, me condene a una isla inerte entre los mares. Nadie mienta diciendo que no luché contra ella hasta la última gota de mi sangre. Más allá de mi piel, más adentro de mis huesos, he amado. Más allá de mi boca y sus palabras, del nudo de mi sexo atormentado. Yo no voy a morir de enfermedad, ni de vejez, de angustia o de cansancio. Voy a morir de amor, voy a entregarme al más hondo regazo. Yo no tendré vergüenza de estas manos vacías ni de esta celda hermética que se llama Rosario. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros.

es el cimiento roído de gusanos, la escalera incompleta y las aguas estancadas. Tercero, arrullo mi dolor como una madre a su hijo, o me refugio en él como el hijo en su madre, alternativamente poseedora y poseída. No supe aquella tarde que cuando yo decía adiós, tú deseas muerte. Ahora no es posible saber nada. Para dejar caer, rendida mi cabeza, busco una piedra lisa por almohada. No pido más que un limbo de soledad y hastío que albergue mi ternura derrotada. Tercera elegía. Como la cera blanda consumida por una llama pálida, mis días se consumen ardiendo en tu recuerdo. Apenas iluminas el túnel del silencio y el espanto impreciso hacia el que paso a paso voy entrando. ¿Algo vibra en mi ser? Contra la luz del olvido que arrastra en pos de sí a todas esas cosas. ¡Ay, si pudiera entonces crecer y levantarme, alumbrar como lámpara alimentada de tu vivo aceite en una hoguera poderosa y clara! Pero ya nada alcanza a rescatarme de la tristeza inerte que me apaga. Grandes espacios ciernen finas nieblas entre tu rostro y los que aquí te borran. Tu voz es casi un eco. Y lejos resplandece tu mirada. Segundo, como queriendo sorprender tu ausencia desnuda, abro las puertas de improviso y acecho las ventanas entornadas. Encuentro las estancias desiertas y sombrías, donde el vacío congela sus perfiles, ciñéndose a la línea de tu cuerpo. Es como una profunda y simple copa para beber la integridad del llanto. Tercero. Tal vez no estés aquí dominando mis ojos, digiriendo mi sangre, trabajando en mis células, galvanizando un pulso de tinieblas. Tal vez no sea mi pecho la cripta que te guarda, pero yo no sería si no fuera este castillo en ruinas que ronda tus fantasmas. Mi primer encuentro con la obra de Alfonsina Storni fue a través de un libro pequeño que encontré en casa. Tendría unos 17 o 18 años y allí venían varios textos de diferentes autores. Pero en las últimas páginas había dos poemas de Alfonsina Storni. Uno de ellos era El Ruego y me impactó la culpa que reflejaba, el dolor, la frustración. Desde entonces he retomado su obra en diferentes momentos de mi vida. No siempre me identifico con lo que escribe, pero lo que sí consigue siempre es despertarme un sentimiento de solidaridad. Pues aquí les presento El Ruego, de Alfonsina Storni. Hace ya tiempo, un día, soñé con un amor como jamás pudiera soñarlo nadie. Algún amor que fuera la vida toda, toda la poesía. Y pasaba el invierno y no venía, y pasaba también la primavera, y el verano de nuevo persistía, y el otoño me hallaba con mi espera. Señor, Señor, mi espalda está desnuda. Haz estallar allí con mano ruda el látigo que sangra a los perversos, que está la tarde ya sobre mi vida, y esta pasión ardiente y desmedida la he perdido, Señor,